Cultura en Punto. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Cultura en Punto. Cultura en Punto. El concurso de elaboración de belenes que organiza la Casa de la Cultura Núcleo de Zamora Chinchipe se realizará del 11 al 28 de noviembre a las 17 horas en las instalaciones de la institución en esa ciudad. Durante el concurso, las familias podrán compartir momentos agradables elaborando los tradicionales nacimientos navideños. Internacionales. Madrid. La Real Academia Española expresó su máximo respeto y consideración hacia la comunidad gitana, pero advirtió que no va a cambiar las definiciones de gitano y gitana, que figuran en el diccionario porque se usan en el español hablado y literario desde 1500 hasta hoy mismo. La Real Academia respondió a las quejas sobre la asociación de la palabra engaño con los términos gitano y gitanada en su diccionario. Este viernes dijeron que esas asociaciones están recogidas en el uso real del español hablado y literario desde 1500 hasta la actualidad. Cultura en Punto. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Cultura en Punto. Cultura en Punto.